El Eco del Cuerpo, una producción de Colectiva Mujeres Diversas, financiado por Fondo Lunaria, apoyado por Fundación Colectiva Viva la Vida. Resistir, porque no hubo mañana, siempre soy y no cambia. Hoy en El Eco del Cuerpo, mitos en los derechos sexuales y reproductivos. Mitos en los derechos sexuales y reproductivos. El objetivo que tenemos como colectiva y como mujeres empoderadas es ir derribando los mitos que existen frente a la sexualidad, porque son estas falsas creencias las que nos estigmatizan, no respetando nuestra autonomía y libertad de expresión. El Eco del Cuerpo. Mi nombre es Anita Delgado González. Soy profesional en psicología y soy una mujer con diversidad funcional o discapacidad física desde mi nacimiento. Mi diagnóstico en sí es distrofia muscular, que se caracteriza por debilidad muscular progresiva. Pues siempre me considero, la verdad, una persona o una mujer alegre, que a pesar de la situación en la que me puede encontrar, siempre regalo una sonrisa a las demás personas. Y en esa sonrisa, para mí reflejo lo que es mi sencillez y sobre todo una perspectiva no diferente de ver y afrontar la vida. El Eco del Cuerpo, un espacio para reconstruirnos y conocer acerca de género y derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de diversidad funcional o discapacidad. Viento puro de montaña, un amor que no se calla, fuerte como el hierro. Existen muchos mitos en cuanto al tema de sexualidad. Uno de ellos es de que las personas con discapacidad necesitamos que siempre se nos proteja y se nos cuide. Esto es completamente falso. El paternalismo y la sobreprotección de los padres hacia nosotros no es la mejor manera de cuidarnos, porque eso hace que se nos prive de nuestra propia vida. En lugar de ello, es mejor inclinar una mirada hacia nuestras capacidades y posibilidades, respetando siempre nuestros espacios y nuestro tiempo, y sobre todo de cómo poder vivir nuestra sexualidad. Muchas personas con discapacidad podemos llevar una vida independiente, autónoma y sobre todo productiva. El Eco del Cuerpo, un espacio para reconstruirnos y conocer acerca de género y derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de diversidad funcional o discapacidad. Que el amor no mata y sana, si la verdad revive en ti. Otro de los mitos es de que las personas con discapacidad no tenemos una sexualidad. Somos asexuados y estos temas no nos interesan. Esto se debe a que nos perciben como niños en cuerpos de adultos. Nunca crecemos para nuestros padres. Siempre seremos esos niños eternos o esos angelitos. Por esta razón, ellos deciden y hacen las cosas por nosotros, no respetando nuestros derechos. En lugar de ello, deberían disponer un poco de su tiempo para conocer nuestros intereses, conocer nuestras ilusiones y sobre todo para respetar, ¿no?, nuestros deseos y la necesidad de que tenemos nosotros como personas con discapacidad de formar vínculos afectivos y de sentirnos atractivas para otras personas. El Eco del Cuerpo. También existe otro mito, que es que las personas con discapacidad no podemos formar o tener una pareja o llegarnos a casar, ni mucho menos tener hijos. Esto se debe a que existen muchos prejuicios. También existen unos modelos de belleza o perfección que son impuestos por la sociedad, en donde las personas con discapacidad no encajamos. Con discapacidad no encajamos. El eco del cuerpo. Pero la sociedad siempre se olvida del gran valor que tenemos como personas, de nuestros sentimientos, de nuestros valores y sobre todo de nuestra personalidad, que es la que cuenta. El eco del cuerpo. Existen también estereotipos sobre el derecho a la maternidad, así como a la crianza, ¿no? Hay opiniones donde las personas con discapacidad no deben o no están en la capacidad de gozar de este derecho. Nosotras podemos formar un hogar, criar a un hijo. La sociedad muchas veces dice que no podemos cuidarnos a nosotras mismas, peor a un bebé. Lo importante es como respetar este derecho que tenemos de ser madre, ¿no? Porque una madre no solamente es hacer las cosas en cuanto a lo físico, sino que también brindar un afecto, inculcar valores, dar amor. El eco del cuerpo, un espacio para reconstruirnos y conocer acerca de género y derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de diversidad funcional o discapacidad. Que el amor no mata y sana, si la verdad revive en ti. Un saludo para las chicas de la colectiva Mujeres Diversas, Libertad, Conocimiento, Empoderamiento de Pasto Nariño, Colombia. El eco del cuerpo. Les habla Roxana Pacheco desde la Ciudad de México, donde hacemos trabajo de investigación y divulgación a través del Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad. Les contaré un poco de mi historia. Hace 10 años tuve un accidente que me dejó paralizada y sin sensibilidad del pecho para abajo. Una barda que cayó de un tercer piso me aplastó la columna a la altura de la séptima vértebra dorsal, causándome una lesión medular. Como pueden imaginarse, perdí el control de esfínteres y la sensibilidad en la mitad de mi cuerpo, en particular en el área genital, y nunca más volví a sentir un orgasmo. Usaba sonda permanente y luego cateterismo intermitente. Así que, como pueden imaginarse, mi vida sexual se detuvo en un instante. El que ahora es mi esposo, en ese tiempo era mi novio y vivíamos juntos, y paramos retomar nuestra vida sexual fue muy difícil. A raíz de lo que viví en esos días, busqué información que me ayudara a mejorar la calidad de nuestras relaciones y me di cuenta de lo poco que había sobre el tema y de los mitos que se tienen acerca de nuestras necesidades afectivas y sexuales. Y justo sobre eso les hablaré el día de hoy. El eco del cuerpo. El eco del cuerpo. La sociedad nos tiene como seres angelicales, frágiles, infantiles, dependientes, carentes de libido y de todo tipo de necesidad de contacto afectivo sexual. Y eso es totalmente falso. Como ustedes lo saben, tenemos deseos igual que cualquier persona, porque el sexo no está en los genitales, está en la cabeza. El problema es que nosotras mismas nos limitamos. Nos encerramos en nuestros complejos y en nuestra falta de autoestima porque nos comparamos con otras mujeres, incluso con la que fuimos antes. Y no, chicas. Quienes tenemos que romper esos mitos somos nosotras. Hay que aceptar la singularidad de nuestro cuerpo y la belleza que encierra. Somos una maravilla. Una obra de arte justo por ser diferentes. Así, porque somos particulares. Somos dignas de ser admiradas, tocadas, amadas, penetradas. La sociedad no tiene por qué darnos o quitarnos ningún permiso. Somos nosotras quienes nos lo damos. Somos dueñas de nuestros cuerpos y de nuestras decisiones, igual que cualquier persona. El eco del cuerpo, un espacio para reconstruirnos y conocer acerca de género y derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de diversidad funcional o discapacidad. Persistir, porque merezco el vuelo y a vivir hoy sin miedo. Para cambiar la percepción que tiene la sociedad sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, primero debemos cambiar la manera de vernos a nosotras mismas. Lo importante no es lo que la sociedad piensa de mí, sino lo que yo pienso de mí misma. ¿Qué conversación tengo yo conmigo? ¿Qué me digo sobre mi cuerpo? ¿Sobre mi sexo? Si nos empoderamos y tomamos decisiones sobre nuestra vida sexual y asumimos las consecuencias, estaremos diciéndole al mundo cómo debe tratarnos. Solo así podremos ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos y la sociedad actuará en consecuencia. Recuerden que nada sobre nosotras y nosotras, ¿eh? Los profesionales de la salud y la sociedad en general cambiarán su percepción si logramos empoderarnos y exigirles un trato digno y respetuoso. Por otro lado, quiero decirles que es muy importante que nos involucremos y aportemos desde la discapacidad, justo porque hay muy poca información. Yo las invito a colaborar conmigo y atreverse a buscar a otras organizaciones que abordan el tema para que juntas avancemos haciendo investigación y difusión. Les dejo la página web del Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad por si quieren contactarme. Es www.imcedis.com con S. Les mando un fuerte abrazo y les recuerdo que ustedes son dueñas de su cuerpo y solo ustedes son responsables de su placer. ¡Muchos saludos desde México! El Eco del Cuerpo, una producción de Colectiva Mujeres Diversas, financiado por Fondo Lunaria, apoyado por Fundación Colectiva Viva la Vida. Resistir, porque no hubo mañana, siempre soy y no cambia. Ahora, en El Eco del Cuerpo, historias que inspiran. Ashley Fiolek, campeona de motocross. Un día, una niñita llamada Ashley estaba jugando en la cocina cuando una enorme pila de sartenes cayó al suelo con un fuerte estruendo. Ashley ni siquiera volteó a ver lo que pasaba. Sus padres decidieron llevarla a que le hicieran exámenes de audición. Y al ver los resultados, supieron que su hija era sorda. Aprendieron lengua de señas y enviaron a Ashley a campamentos con otros niños sordos para que aprendiera de ellos y aumentara su confianza en sí misma. Al padre y al abuelo de Ashley les fascinaban las motocicletas, así que cuando la pequeña Ashley cumplió 3 años, le regalaron una motocicleta tamaño infantil. A Ashley le fascinaban esos paseos, así que empezó a soñar con practicar motocross. Pero mucha gente le dijo que sería imposible. Oír es esencial para el motocross, argumentaban. El sonido del motor te dice cuándo cambiar la velocidad. Además, necesitas oír para saber dónde están los otros motociclistas. Sin embargo, Ashley había aprendido a sentir las vibraciones del motor para saber cuándo cambiar la velocidad. Asimismo, de reojo se fijaba en las sombras para saber si alguien se le estaba acercando. En 5 años, Ashley ganó 4 títulos nacionales. Y claro que también se cayó de la moto, muchas veces. Ashley se rompió el brazo derecho, la muñeca derecha, el tobillo derecho, la clavícula 3 veces y los 2 dientes frontales. Pero siempre se recuperaba. Y volvía a subirse en la motocicleta. Afuera de su casa hay una camioneta estacionada. En la parte trasera tiene pegada una calcomanía que dice: toca el claxon cuantas veces quieras. Estoy sorda. Esta historia hace parte del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Francesca Cavallo y Elena Favilli. A todas las niñas rebeldes del mundo, ustedes son la esperanza, ustedes son la fuerza. No den ni un paso atrás, y todos avanzarán.